Bueno, ahora sí son las 19 horas, 3 minutos, del jueves 7 de julio. Vamos a dar inicio por el sitio FM al programa especial de los jueves. Vamos a continuar hoy hablando de los emprendimientos regionales que venimos conversando desde hace un par de semanas. La idea de estos emprendimientos es justamente desarrollar ideas y proyectos que puedan servirle a alguien, algún habitante de la región, para generarse un ingreso independiente, en épocas que escasea el empleo y que mucha gente de aquí tiene que trasladarse, quizás hasta la ciudad de Córdoba, todos los días para poder tener un ingreso o un empleo. Entonces la idea es analizar, revisar qué posibilidades tenemos en la región para generarse lentamente un emprendimiento propio, un empleo propio, digamos, trabajar para sí mismo. Eso es un emprendedor en principio. Bueno, en programas anteriores, ya desde hace algunas semanas, hemos venido revisando temas productivos, temas productivos de productos primarios. Revisamos, por ejemplo, la producción de miel, revisamos la producción de productos de huerta. En ambos casos fue mediante entrevistas. En el caso de la miel, hablamos con Horacio Iliar, le hicimos una entrevista donde él nos contó muy lindas cosas de la miel. Él es un entusiasta de la miel. De modo que llegamos también a algunas conclusiones de cómo debiera ser el mínimo tamaño de un emprendimiento productor de miel para poder defenderse con los ingresos. Y hablábamos de unas 200 colmenas como mínimo hay que disponer. Luego entrevistamos a Julián Gobelet, que es un ingeniero agrónomo especialista en el tema huertas. Y hablamos también de cómo llevar adelante un emprendimiento tipo huerta que le permita tener un ingreso como para sostener los costos de una familia. Y ahí llegamos también a un tamaño de emprendimiento mínimo de 3.000 metros cuadrados cultivados, con algunas instalaciones de riego, de protección del granizo, en fin, con algunos costos adicionales a la disponibilidad del terreno. Y por supuesto, tener agua para poder alimentar al riego. En cualquiera de los dos casos, cuando hicimos números económicos de por dónde podría andar la inversión inicial para arrancar con uno de estos proyectos, en ambos casos la cifra anduvo entre los 150.000 y 200.000 pesos, que es una cifra interesante porque también dijimos que, no digo todo, pero una gran parte de esa cantidad de dinero se puede obtener mediante financiamientos blandos a través de diversos organismos del Estado provincial y nacional que ayudan a los emprendedores para que arranquen. Obviamente que para acceder a una fuente de financiamiento de esas hay que elaborar un verdadero proyecto con un plan de negocios, tener una proyección de ventas, un pequeño estudio de mercado hecho por uno mismo, como para convencer a los otorgadores del crédito la aprobación del proyecto. Entonces, en un programa posterior explicamos cómo se elabora un proyecto, todo lo que tiene que intervenir y les dimos un montón de sugerencias. Muy bien, también fuimos anunciando en esos programas que pronto vamos a concentrar todo esto que venimos contando en sucesivos programas en un taller destinado a la promoción de los emprendedores regionales. Ese taller quizás lo organicemos, ni bien mejore un poco el clima, digamos, ahí por agosto o a comienzos de septiembre, estaremos organizando un taller regional dedicado a darles apoyo técnico a los emprendedores. Luego, en un programa siguiente, empezamos a tirar ideas. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se le puede ocurrir a uno una idea de un negocio o de un pequeño emprendimiento productivo, cómo elegir el tema. Bueno, dijimos que había dos o tres cuestiones muy importantes a tener en cuenta. Uno son las fortalezas propias, tratar de hacer cosas que uno sepa hacer. Es muy difícil aprender por completo un oficio nuevo. Algún tipo de tradición de oficio tenemos que haber heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, o porque la hemos desarrollado nosotros mismos, aunque sea en escala artesanal. Bueno, eso nos daría una fortaleza técnica para la actividad. Pero lo segundo que es muy importante a tener en cuenta es la eventual demanda regional de esa actividad. Uno no puede poner un negocio, por ejemplo, porque a uno le guste, sino que uno tiene que poner un negocio porque un mínimo estudio de mercado nos indique que va a haber clientes para ese negocio. O sea, que nuestro emprendimiento va a tener demanda. Y si no, hay que pensar en ideas que la demanda puede estar alejada, pero puede ser interesante, porque también uno puede llegar a plantearse un negocio de exportación. Por ejemplo, en Tras la Sierra hay un señor alemán que produce miel monofloral de un solo tipo de flor que es muy valuada en Europa, y él toda la producción la exporta a Alemania. Está bien, él es alemán, tiene sus contactos, pero el tipo de producto que ha logrado cultivando un campo con un solo producto, creo que es tomillo lo que él ha sembrado, y las abejas, el único néctar que pueden libar proviene de esas flores, de modo que la miel que producen es estrictamente monofloral con un sabor y características especiales. Ese es un producto muy caro, muy demandado en Europa. Entonces este señor no le preocupa tener o no tener un mercado local porque toda su producción la exporta a Europa. Lo mismo sucedió hace algunos años atrás a nivel nacional con el entusiasmo de sembrar arándanos. El arándano es una fruta que se consume en muy grandes cantidades en las Navidades, en las fiestas de Navidad y Año Nuevo en los Estados Unidos. Es un fruto típico de esa fecha, de modo que hay una demanda muy fuerte de arándanos. Y bueno, justamente por razones de clima y de contraestación, en la Argentina se puede dar la cosecha del arándano en fechas propicias para exportarla a los Estados Unidos. Entonces eso trajo mucho entusiasmo y se pusieron muchos emprendimientos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, para la producción del arándano. Pero también uno puede pensar en este asunto de las contraestaciones, que por ejemplo en Europa, cuando aquí es verano, allá es invierno. Cuando aquí maduran las ciruelas, allá no hay ciruelas. Y si se comen yogures de ciruela durante todo el año en Europa. De modo que las fábricas de yogur europeas tienen que abastecerse de ciruelas propias cuando ellos tienen cosecha en verano, o tienen que importarla de regiones como la nuestra para disponer del fruto también en el invierno de ellos, porque siguen con su venta de yogures frutados. Entonces, ¿cómo hacer eso? Bueno, si uno puede producir ciruelas, transformar la ciruela en pulpa de ciruela, que puede ser congelada o refrigerada, y armar toda la logística para mandarla en termos a un cliente que uno logre contactar en Europa, bueno, ese es otro negocio interesante, porque uno puede producir ciruelas y todo lo que no venda en la temporada veraniega aquí mismo la puede transformar en pulpa refrigerada o congelada y tratar de exportar a países que estén justamente en la otra estación. Y esto que dije para las ciruelas vale para muchas cosas más. Pero ahora vamos a escuchar música y luego vamos a seguir hablando de ideas, estas ideas que estamos tirando, porque alguna idea puede ser buena o a alguno de ustedes le puede interesar como para desarrollarla un poco más en detalle. Bueno, y ya que estamos en el mes de la independencia y que la independencia se firmó en Tucumán, vamos con la luna tucumana. Que alumbra nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita Tucumán, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos por la senda del Tafí, compañera de los gauchos por la senda del Tafí. Perdida la razón, ¿quién sabe mi vida y por dónde andaré? Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos, luna de la soledad. Y alumbrar, yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdida en la razón, ¿quién sabe mi vida y por dónde andaré? Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. Mercedes Sosa, Luna Tucumana, está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca, su programa especial de los jueves. Estamos hablando de microemprendimientos o emprendimientos productivos aptos o adecuados para la región. Venimos revisando ideas y hablando un poco de los procesos vinculados a determinados productos. Porque cuando uno se propone producir productos frescos, como productos de huerta, o frutas, o chacinados, o cualquier producto de consumo en un tiempo no muy grande, la gran duda que uno tiene es qué pasa si no logro vender la producción y se me pasan. Por ejemplo, si produzco ciruelas y estoy lleno de ciruelas y no las vendo y se me pudren las ciruelas, ¿verdad? Bueno, entonces hemos hablado mucho en los programas anteriores de procesos de conservación de los productos primarios. Hay muchos procesos de conservación. por ejemplo, el frío, el congelado o el refrigerado a bajas temperaturas, por ejemplo, las frutas se pueden conservar durante bastante tiempo manteniéndolas a temperaturas entre 2 y 5 grados centígrados en grandes cámaras refrigerantes. Otros productos se los puede congelar a temperaturas de tipo freezer, por debajo de los 18 grados bajo cero, se pueden mantener productos durante meses y años, quizás sin que sus cualidades se deterioren. Pero el frío como elemento de conservación, tiene el inconveniente de que es caro, porque es energía que hay que invertir. La energía que consume una cámara frigorífica es muy grande, y entonces el precio del producto conservado tiene que cubrir esos costos. Otro proceso de conservación es el proceso del autoclave, por ejemplo, productos envasados como escabeches o tomates en lata o pimientos. Una vez que está cerrado el envase, se introduce el envase dentro de un equipo que se llama autoclave, que tiene agua y vapor, y que puede levantar temperaturas superiores a los 100, 110 y hasta 120 grados centígrados. Entonces, manteniendo el producto ya envasado durante algunos minutos a esas temperaturas, todo microorganismo, hongo o germen que pudiera existir en el interior del envase muere, y el producto queda prácticamente listo para mantenerse durante bastante tiempo conservándose. Otro elemento conservante muy fuerte es el azúcar. Los productos que contienen mucho azúcar, como los dulces, las mermeladas, el azúcar tiene las propiedades de ser un poder conservante muy grande asociado a las frutas. Entonces, en general, si uno fabrica mermeladas, a veces no es necesario el proceso de autoclave. Bastaría con garantizar que los envases estén bien limpios, totalmente desinfectados, y cargando el dulce o la mermelada en caliente dentro de los envases y cerrándolos, al tener mucha azúcar el dulce o la mermelada, el proceso de conservación está prácticamente garantizado. Pero volvemos al tema de que estos procesos requieren energía, y para hacer funcionar un autoclave, en función de su tamaño, va a tener un consumo de energía relativamente alto, ¿no? Y por último revisamos, hay muchos otros métodos de desinfectar, digamos, esterilizar productos, hasta con radiación nuclear, con rayos gamma, se pueden esterilizar productos, aunque a mucha gente no le gusta consumir productos alimenticios que hayan sido irradiados previamente. Pero es una técnica que se utiliza en muchos casos. También es cara, porque hay que usar radioisótopos y hay que disponer de instalaciones especiales por razones de seguridad. La semana pasada estuvimos viendo la técnica de deshidratado. Y le hemos puesto énfasis a esta técnica porque la energía que requerimos para el proceso de deshidratado es gratuita. Porque actualmente los mejores procesos de deshidratado en cuanto a calidad del producto se realizan mediante el empleo de energía solar, que por el momento es gratis. Hasta que aparezca algún propietario del sol y nos cobre un impuesto por usar la radiación solar, la disponemos todos los habitantes del planeta. Bueno, hemos dado ejemplos la charla pasada, está grabado el programa, está en la web, lo pueden ver, sobre diseños de deshidratadores solares. Desde los más sencillitos, una mesa puesta al sol ya es un deshidratador solar. Obviamente, si le ponemos un vidrio arriba para que no la ensucien los pájaros, la cosa mejora, y además porque, bueno, se concentra más el calor, y si le agregamos un ventilador para que circule aire, más eficiente va a ser el sistema. Y si todo eso lo vamos metiendo en un diseño un poquito más cerrado y mejor organizado, y bueno, vamos a tener un deshidratador solar. Hemos dado ejemplos de algunos diseños que hay, incluso hemos dado la dirección web de una propuesta del INTI, donde ahí hay un desarrollo de un deshidratador solar que la corriente de aire la logran por convección, porque el deshidratador está montado en forma ascendente, de modo que se va generando una corriente de aire ascendente y no requiere el uso de un ventilador, que poner un ventilador implica disponer de corriente eléctrica, y si estamos en una zona donde no hay corriente eléctrica, bueno, no vamos a tener el ventilador. Por eso es lindo ese desarrollo que ha hecho el INTI, que está en la página web. Si ustedes entran al INTI página web, ya voy a ver si encuentro por aquí a mano la dirección que les pasé la semana pasada para repetírsela. La estoy buscando en medio de los papeles, ya la voy a encontrar. Bueno, los productos entonces deshidratados tienen la gran ventaja de que no tienen un alto consumo de energía para el proceso y tienen la ventaja de que se conservan durante bastante tiempo. No en forma, bajo cualquier forma, porque ¿qué es lo que puede afectar mucho a un producto deshidratado y que se vuelva a hidratar? Por ejemplo, si nosotros tenemos frutas secas, como los famosos orejones o ciruelas deshidratadas, qué sé yo, y las ponemos en un envase abierto, las dejamos en un medio muy húmedo y ellas vuelven a hidratarse, y bueno, pueden volver a perder las condiciones de conservación. De modo que la humedad es un factor que hay que proteger los productos deshidratados. Y hay algunos productos que prácticamente, como las hierbas aromáticas, exigen como método de conservación el proceso de deshidratado. Por ejemplo, el orégano, el romero, el perejil, la manzanilla, las hierbas serranas en general, medicinales, todas están deshidratadas, y la mayoría de ellas deshidratadas en forma artesanal y solar. El tema de deshidratar una verdura o una hoja verde es delicada, porque para que se conserve la calidad y la presencia del producto es necesario que no se deshidrate por completo. En general, las plantas con hojas, como las aromáticas, estoy hablando de perejil, orégano, romero, el proceso de deshidratado tiene que frenarse cuando todavía la hoja contiene por lo menos un 4% de humedad residual. Porque si uno lo sigue deshidratando y la seca más, se resquebraja la hoja y se pulveriza. Y eso no es lo que generalmente quiere el consumidor. Al consumidor le gusta ver en el sobre la hojita entera, conservando en parte el color verde que la caracteriza. Ustedes ven que cuando compran orégano en un sobre, van a ver dos tipos de orégano. Un orégano gris y un orégano verde. Ambos están deshidratados, pero son dos especies diferentes. La genética de ambas es diferente. Y acá el gris, aunque parezca mentira, se llama orégano español y tiene muchísimo más sabor. Es más fuerte el efecto aromático del orégano gris. Pero el aspecto del orégano verde es mucho más vistoso, aunque no sea tan eficiente en cuanto a concentración de sabor. Ese orégano verde es una genética chilena que se ha impuesto en los productores argentinos, porque al deshidratarse con ese residuo de 4% de humedad residual, mantiene la hoja entera y conserva el color verde pese a que está deshidratado. Y eso a la vista en la góndola atrae mucho la atención. Bueno, vamos a seguir con la música, porque luego vamos a seguir avanzando con este asunto de la posibilidad de producir algunos alimentos y conservarlos mediante procedimientos que no impliquen un alto consumo de energía. Porque yo hace un rato, antes de iniciar el programa, dije que una herramienta muy poderosa que tenemos para competir es gastar menos energía que los competidores. Por ejemplo, un competidor que produzca lo mismo que nosotros a 100 kilómetros de distancia nos da a nosotros la ventaja del costo del flete que representan esos 100 kilómetros que él tiene que transitar para traer el producto hasta aquí y que nosotros no lo tenemos que gastar. Entonces, esa es una ventaja comparativa. Flete es igual a energía, costo de traslado. Hay un costo energético fuerte, además de que hay un costo también de mano de obra, el costo de un chofer, etcétera, etcétera, la inversión de un vehículo. Todo ese flete que representa un costo es una ventaja comparativa para los productos que podamos elaborar en la región. Eso hay que tenerlo siempre muy presente. Vamos con los chalchaleros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declamo, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma de la que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón y agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto los dos materiales que forman mi canto, el canto de ustedes, que es mi mismo canto, el canto de todos, que es mi propio canto, el canto de ustedes, que es mi mismo canto, el canto de todos, que es mi propio canto, gracias a la vida. Los chalchaleros interpretaban Gracias a la Vida. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Estamos revisando temas que pueden ser eventuales proyectos productivos. Y estábamos hablando de los procesos de deshidratado y de la eventualidad de producir frutas secas, por ejemplo. Y uno dice, pero para hacer las frutas secas primero tengo que tener las frutas. Bueno, las podemos producir directamente en nuestras huertas poniendo frutales, pero también podemos comprar frutas cuando su precio está bajo por la superproducción en temporada y nosotros disponer los procesos de deshidratación. De modo que no necesariamente tenemos que ser los productores del producto primario, sino que lo que podemos es que montar nuestro negocio con el valor agregado que otorgue el proceso de deshidratado. Un kilo de ciruelas deshidratadas es mucho más caro, obviamente, que un kilo de ciruelas frescas en épocas de verano. Y en épocas fuera de temporada, las ciruelas frescas pueden ser muy caras porque tienen que ser conservadas en grandes conservadoras y qué sé yo. De modo que la deshidratación como pequeño proceso industrial utilizando fundamentalmente energía solar es un emprendimiento posible, tanto para frutas como la ciruela, las pasas de uva, los duraznos, las peras, manzanas, etcétera. Vamos a ver algunas virtudes que tienen estos productos, que es por la razón por las cuales tienen buen precio en el mercado. Los frutos secos son muy ricos en algunos elementos beneficiosos para la salud. Por ejemplo, todos ellos contienen cantidades apreciables de vitamina E, que tiene propiedades antioxidantes. Poseen la mayoría de las vitaminas B. Todas estas vitaminas, unidas a la cantidad de sales minerales fundamentadas en metales tales como el fósforo, el magnesio, el cobre, el hierro, los convierten en un alimento muy apropiado para aquellas personas vegetarianas que quieren prescindir del aporte cárnico en sus dietas. Algunos metales tales como el selenio y el zinc, presentes en los anacardos y en las nueces de Brasil, promueven la fertilidad masculina, ya que se ha observado una producción menor de espermatozoides asociada a dietas bajas en estos metales. El contenido de calcio hace que sean, en algunos casos, sustitutivos de la leche en aquellas personas que presentan intolerancia a la lactosa o son veganas. La ingestión de frutos secos ayuda a prevenir la osteoporosis, enfermedad que produce una debilidad de los huesos por falta de calcio. Los frutos secos que más calcio tienen son las almendras. Tienen 240 miligramos de calcio por cada 100 gramos de almendra. Lo siguen las nueces de Brasil, con 170 miligramos cada 100 gramos, y las avellanas con 140 miligramos cada 100 gramos. Todas ellas son frutas que proveen calcio al organismo. Los frutos secos son a su vez ricos en fibras y su ingesta produce un tránsito rápido de alimentos por el tracto intestinal, y una dieta rica en frutos secos previene el estreñimiento y enfermedades intestinales como la diverticulosis. La fibra tiene como misión retrasar la absorción de azúcar, lo que permite disponer de la energía progresivamente y durante más tiempo sin que sea convertida a grasas. Casi todos los frutos secos contienen un gran aporte calórico y de hidratos de carbono. Quizás la menor corresponda a las castañas, que contienen de media 500 kilocalorías cada 100 gramos. Por esta razón, está muy aconsejado para las personas que realizan esfuerzos físicos prolongados, como el caso de los atletas. No son, sin embargo, recomendables en las dietas hipocalóricas, por lo general, debido a su alto contenido calórico, pero sí en pequeñas cantidades. Se les atribuyen buenas propiedades para reducir el colesterol, porque contienen ácidos omega-3 y son buenos en situación de esfuerzo intelectual debido a que contienen fósforo. Es importante acotar que los frutos secos pueden desencadenar reacciones alérgicas en personas muy sensibles, por lo cual estas personas deben evitar consumirlos, principalmente los maníes, cacahuetes, almendras, nueces, castañas o avellanas. También suelen producir fermentaciones en el intestino, provocando flatulencias y malestar. De modo que estas son, en general, las propiedades que caracterizan a los frutos secos, razón por la cual su consumo se ha visto muy incrementado en los últimos años, donde la gente ha comenzado a diseñar dietas más integrales que la simple ingesta de carne y verduras, característica de nuestra ascendencia histórica. Actualmente las nuevas generaciones consumen mucho de estas frutas secas, productos naturales, y que como vemos son una fuente muy importante de vitaminas y minerales. Es más, gente que tiene dificultades para trasladar cantidades grandes de alimento, como pueden ser los soldados en la guerra o los astronautas o aviadores en el espacio, se suelen alimentar mucho con este tipo de productos, frutas secas, nueces, avellanas, cacahuetes, porque contienen todos estos elementos y son muy fáciles de conservar y de transportar. Vamos con la música. Alfredo Zitarrosa, en su homenaje a José Artigas. Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando. Junto a la valleja, Vidalita, yo quiero irte andando. A la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas. La la la la la la la la la la la la, y sácate el sombrero cuando lo digas. Oriéntala lejana y pura, a la patria cantada sin amargura. No hay más huella canejo que nave Artigas, y júgate el pellejo cuando la sigas. Patria sola y patria, Vidalita, patria sola y muda. Rompe tu silencio, Vidalita, vamos en tu ayuda. En tu ayuda y paisanos, monten baguales, vamos mano con mano los orientales. Larara y larara y lara y la y lara y la, vamos mano con mano los orientales. Alfredo Zitarrosa, a José Artigas. Está transmitiendo el sitio FM, son las 19:40, y estamos ya avanzando bastante en este programa especial de los jueves, dedicado a distintos aspectos que los pueden ayudar a ustedes en la organización de sus microemprendimientos. Hemos hablado ya de los procesos de conservación de productos, del frío como elemento, del uso de autoclaves para hacer un tratamiento térmico que mate a los microbios dentro de un producto ya envasado. Hemos hablado de los procesos de deshidratación. Hemos hablado del conservante natural que es el azúcar, razón por la cual se conservan tan bien los dulces y mermeladas. Ahora vamos a hablar, y todo esto lo hemos ido planteando en un marco de competitividad por la reducción del uso de la energía. Esto tiene que ver con que somos muy conscientes que en este momento, en el mundo y en nuestro país en particular, estamos viviendo una fuerte crisis relacionada con la energía. Todo indica que el precio de la energía va a seguir subiendo, cada vez va a ser más caro, de modo que es muy importante diseñar procesos de bajo consumo de energía. Este tema de la deshidratación mediante la luz solar es muy, muy importante, porque vamos a competir con empresas grandes que tienen que deshidratar en grandes hornos que emplean combustibles como el gas natural, por ejemplo. Esos costos de ellos van a ir creciendo, mientras que si nuestras instalaciones están basadas en el uso, en la utilización de energía solar, nuestros costos no crecen. Y esto es un factor de competitividad. Ahora vamos a ver este mismo problema, el problema del costo de la energía y su influencia en los productos que nosotros podemos desarrollar. Estamos hablando de desarrollos en pequeña escala, desarrollos que superan un poco lo artesanal. Por ejemplo, producir mermeladas para tener un emprendimiento propio. No vamos a producir 5.000 kilos por mes de mermelada. Quizás podamos producir 100, 150 kilos de una mermelada o de varias mermeladas. Eso sería una pequeña producción regional. Para venderle a quién, y al mercado regional, a los turistas, en los negocios de artículos regionales, de eso estamos hablando. Claro que siempre está la oportunidad de negocio y de golpe sacamos un producto que tiene demanda y que una red de supermercados se interesa y capaz que se nos multiplica ese negocio y en ese momento tengamos que pensar en manejarlo de otro modo, porque a las oportunidades no hay que desperdiciarla, pero no se producen todos los días. Por eso nosotros preferimos pensar en estos emprendimientos en forma modesta, como para ir generándose un ingreso y no ponerle tamaño, porque el tamaño se lo van a poner por sí solo las posibilidades que se vayan desarrollando. Muy bien, estábamos por hablar de un tema también de competencia que se viene. Y este tema lo tocamos también ayer en el programa La Escuela en la Radio, porque tiene dos componentes, una componente vinculada al cuidado del medio ambiente y una componente relacionada con la economía de energía y con lo cual, y lo que implica una reducción de costos en los productos. El tema está vinculado al reuso o a la no al reciclado, sino a la recuperación de los envases de vidrio. Ustedes saben que muchos de los envases de vidrio no se vuelven a utilizar. Son todos las bebidas o productos que no le exigen a uno llevar el envase, es porque en el precio del producto está incluido el costo del envase. Por ejemplo, si uno va a comprar un frasco de mermelada, no lleva el frasco vacío, le vende directamente la mermelada con frasco y todo. ¿Qué pasa con ese frasco? Y ese frasco va a nuestra casa, consumimos la mermelada que tiene adentro. Pueden suceder dos cosas: que lo arrojemos al cesto de la basura una vez que está vacío, o que lo lavemos prolijamente para guardar otra cosa. En muchos casos hay frascos lindos porque tienen un formato agradable y uno los lava y los guarda y a veces ni los usa, los acumula y a veces se ponen molestos y uno al final los termina sacando para que se los lleve el recolector de residuos. Pero, ¿qué pasa con ese frasco que se lleva el recolector de residuos? Y bueno, de algún modo, o muere contaminando el ambiente en algún terreno a través de un enterramiento sanitario y se queda allí por siglos y siglos, porque el vidrio, que es sílice, es óxido de silicio principalmente, con algunos carbonatos, no se disuelve químicamente en la tierra. Puede perdurar siglos y siglos conservando su estado de vidrio, sin volver a ser los elementos originales. Por lo tanto, es un elemento contaminante. Lo otro que puede pasar es que un recolector se los venda a un fabricante de vidrio, el cual los vuelve a fundir y vuelve a fabricar envases. En ese caso estaríamos hablando de un proceso de reciclado. O sea que un envase de vidrio puede dar origen a tres posibilidades: el desecho ambiental, que es la peor de todas, la recuperación, o sea, ser reutilizado como envase, previo proceso de lavado, o el reciclado, que es volverlo a fundir para fabricar un nuevo envase. En los últimos años, la recuperación fue en retroceso frente al reciclado. En general, iban ganando en el mercado el uso de envases de vidrio reciclables, es decir, que no se los recuperaba mediante lavado, sino que a lo sumo se los utilizaba como materia prima para ser nuevamente fundido para fabricar un nuevo envase. Pero ¿qué hay que invertir para hacer el reciclado? Energía, y mucha, porque un horno con vidrio fundido trabaja a temperaturas cercanas a los 1500 grados centígrados, y eso se logra con grandes quemadores de gas natural. Bueno, ustedes mismos saben que en estos días hasta prácticamente se ha desabastecido a la industria de gas natural para poder asegurar el consumo hogareño debido al frío que hemos padecido las últimas semanas. Con eso está todo dicho. Cada vez es más costoso reciclar vidrio. Por lo tanto, va a haber una tendencia marcada a la recuperación de los envases de vidrio. Y desde ya les digo dos cosas. Esto origina dos posibilidades económicas interesantes: recolectar envases de vidrio para revenderlos a quienes los quieran comprar, principalmente para los que lo vayan a recuperar y no reciclar. Por ejemplo, el vino en tres cuartos, botellas de tres cuartos litro, el envase es no recuperable normalmente. O sea, el productor cada vez que produce una botella de vino de tres cuartos gasta un envase nuevo de vidrio. Sin embargo, ya han empezado a haber algunos avisos y propagandas que piden que se conserven con la mejor limpieza y calidad posible los envases ya utilizados de botellas de tres cuartos, con el objeto de ser reutilizado por las empresas envasadoras de vino. Esto antiguamente se hacía así. Cuando nosotros éramos chicos, el vino se vendía en botellas de litro y uno tenía que ir con la botella vacía, se la entregaba al almacenero, el almacenero te vendía la botella llena, pero se quedaba con la botella vacía. Mi abuelo, que era fraccionador de vinos, recuerdo yo de chiquito, nos ponían a nosotros que éramos niños a ayudar en el lavado de las botellas. Las botellas se lavaban con manguera y agua y uno aprendió a dar las vueltas y hacerles un giro para que se vacíen con mucha velocidad, generando un torbellino en el pico, etcétera, etcétera. Obviamente que si uno quiere desinfectar bien un envase de vidrio, bueno, usando agua, soda cáustica diluida, o usando un proceso agua con una cierta cantidad de cloro, se puede garantizar una limpieza total del envase, siempre y cuando no haya sido utilizado para guardar aguarrás, querosén, nafta o algún elemento muy, muy contaminante. Lo normal sería de que los envases de vidrio que uno puede conseguir en los hogares si uno realiza una campaña adecuada para que la gente deje el envase de vidrio lo más limpio posible, no lo utilice para ningún elemento contaminante, bueno, se podría comenzar a conseguir envases de vidrio reutilizables. Y acá viene un tema muy interesante para los pequeños productores. Si a alguno de ustedes se les da por fabricar mermelada para vender, por ejemplo, en la época cuando están baratas las naranjas o están muy baratas las ciruelas o cualquier fruta, compran cantidades y hacen mermelada. Si tienen que ir a comprar el frasco al comercio, en los locales donde venden el frasco y la tapa, para poder envasar la mermelada, no van a poder competir ni por casualidad con las grandes fábricas. Pero si ustedes consiguen armar una red de recolección de envases para ser reutilizados, sí van a poder competir, porque el precio del envase de vidrio es un factor decisivo en el precio final del producto. Seguramente que un frasco de mermelada que se vende, por decir algo, en 15 pesos en la góndola, 6 pesos se lleva el costo del envase. De modo que si ustedes consiguen un envase que no les cueste ese valor, tienen ya un factor de competitividad importante. Les digo que en los negocios los envases y las tapas se venden por separado, de modo que es más caro el envase que la tapita de chapa. De modo que lo más importante es conseguir los envases. Las tapas se las puede comprar, porque generalmente lo que se deteriora más por un proceso de oxidación es la tapa, que al ser metálica, al ser lavada y si no se seca muy bien, etcétera, etcétera, se puede oxidar. Y ese sí sería un factor que puede perjudicar la calidad del producto que se envasa. Pero uno puede usar el frasco y comprar la tapa. La tapa es barata comparada con el frasco. Entonces, acá, como ven, se están originando tres cuestiones importantes. Una, que no vayan a parar al medio ambiente los envases de vidrio, por dos razones: porque parte de ellos pueden ser reutilizados y eso indica que tienen un valor económico, y porque la otra parte pueden ser reciclados, lo cual también indica que tiene un valor económico. Entonces, al vidrio hay que salvarlo. Este es el mensaje que queríamos dar y que está íntimamente relacionado con este tipo de procesos de pequeña escala productiva que estamos tratando de incentivarles. Porque cualquiera puede fabricar, por ejemplo, duraznos en almíbar y envasarlos en un frasco de vidrio en forma artesanal, como se hace, y van a ver en muchos negocios ahí en el dique Los Molinos, en esos lugares de ventas de productos regionales, se van a encontrar con muchos productos naturales, con una marquita regional, El Campesino, dique Los Molinos, Valle de Parabachasca, cualquier marca de gente que envasa productos y que puede garantizar una muy buena calidad. Y para vender esos productos a nivel municipal, no hay que sacar ninguna autorización preocupante, ni a nivel nacional ni a nivel provincial. Basta con la aprobación de bromatología del municipio para poder comercializar el producto en ese municipio, aunque lo compre un turista y se lo lleve a Buenos Aires. Pero siempre que se venda en ese municipio, basta con el permiso municipal que lo otorga el responsable bromatológico que existe en cada municipio o comuna. Bueno, con esto vamos a la música y vamos cerrando ya este programa, que ya no nos va quedando mucho por contar sobre estos emprendimientos, pero si luego recordamos algún detalle o ustedes nos envían algún mail formulándonos preguntas y pidiendo que ampliemos alguna información, con muchísimo gusto, en la próxima semana lo haremos. Y si no se nos ocurre nada más que agregar a este tema y ustedes no nos formulan ningún tipo de inquietud o pregunta, y bueno, pasaremos a desarrollar otro tema vinculado siempre con las producciones regionales. Muchas gracias por su atención. Nos vamos con la música. Parece ciertamente un amor diferente, como una torre erigida en el mar, como una luna esculpida en la sal, una gaviota negra y fugaz sobre los cielos del alma mía. Debo decirte que no sabía que la nostalgia llegara tanto, que consumiera todo mi llanto, como esa luz que pinta quimeras sobre lo verde en la primavera. Parece que escribiste sobre mi carne y fuiste como esa estrella del amanecer que alumbra un cielo perdido de ayer. Este deseo que evoca tu piel sobre los cielos de alma mía. Debo decirte que no sabía que la nostalgia llegara tanto, que consumiera todo mi llanto, como esa luz que pinta quimeras sobre lo verde en la primavera.